Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Bienvenida, Laura Yuzani Constenla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí está subiendo la nave espacial. ¿Cómo anda, Laura? ¿Bien? Se estaba acomodando, por eso digo, pues, estaba terminando de acomodar con sus libros, como siempre viene. Sí, vengo con mis libros, pero hoy vengo con mis libreros también. A ver, ¿cómo es hoy esto? Hoy he decidido dedicarle la columna a los libreros, porque sin libreros no somos nada. ¿Te puedo mencionar uno que yo con profundo cariño tuve la suerte de conocer? Ya sabes de quién hablo. Héctor Janover, sí señora, y su librería de la Avenida Las Heras. Qué maravilla, qué cosas hizo. Bueno, pero no te quiero robar tiempo, pero sí, ya que estás hablando casi, de libreros... Ya casi no quedan libreros como esos. En realidad, lo que les quería contar era que estuve caminando por la Avenida de Mayo y de repente encuentro una mesita, casi llegando a la 9 de julio, que decía 10 libros por 50 pesos. ¡Bicoca! Yo que soy un amante de los libros, de las librerías de viejo, y siempre pienso que hay que tener, hay que buscar, hay que humear, hay que olfatear, hay que meterse, porque ahí se encuentran joyitas realmente. Y si vos tenés una biblioteca con todas novedades, ¿eso de qué habla? Que la persona tiene mucha plata para comprarse todas las novedades. Pero la cultura no es necesaria. Eso no tiene un pasado literario. Claro, la cultura no necesariamente necesita de los dineros, así que uno puede comprar muchas cosas. Esta librería se llama Librería de las Luces. Está en Avenida de Mayo 979, Capicúa. Allá en la mesa, cuando vi 10 libros por 50 pesos, me abalancé. Y están los libros medio típicos que hay en estas mesas, ¿no? Mucho Agatha Christie mezclado con Francisco de Quevedo, aquella querida colección de libros de niños con tapa amarilla de Robin Hood, sí, donde está El Corsario Negro, Juvenilia, Corazón, Mujercita. Sí, que esos eran libros, miles. Los amarillos. Los libros amarillos. No, tapa muy gruesa. Robin Hood. Sí, la colección Robin Hood, sí, señora. Sí, sí. Una colección bárbara que todos recordamos y que nos hizo muy mal a todos, porque así nos criamos leyendo Mujercitas, pero bueno. Después había una colección de libros policiales de los años 40, que me causó mucha gracia porque tenía las tapas, ¿viste? Las tapas típicas de cómo eran las de los años 40, los policiales, dibujadas con mucha sangre y con muchas mujeres. Y casi como historieta, digamos, una tapa así, dibujada. Sí, sí, esas como las que tenían los clásicos de Chandler también en Los Ángeles. Acá había una editorial que los copiaba más o menos y las tapas ya de por sí son maravillosas. Y justo estaba buscando cosas de policiales de la época y encontré que David Viñas había escrito policiales en esa época. ¿En serio? Claro, con un seudónimo, que el seudónimo que se puso fue Pedro Pago. Porque en esa época en los kioscos todos, viste, era todo policiales. Hasta que se hizo culto porque lo rescató el Séptimo Círculo con Borges y qué sé yo. Pero hasta ese momento era muy bastardeada. Era como la novela de caballería de Don Quijote. Bueno, eran los policiales que... Bueno... David Viñas escribió tres policiales, descubrí, que son Mate Cocido, Chicho Grande y Chicho Chico, que los reeditó la Biblioteca Nacional en su colección Cosas Raras. Así que Pedro Pago era David Viñas. Bueno, encontré, después entras y hay una góndola que dice 2x50 y ahí podés comprar a Albert Camus con El Verano y las Bodas, que son reflexiones periodísticas. Tenés a Sherlock Holmes, El Pensamiento de Esteban Echeverría, si te interesa la historia... Sí, es la Biblia y el Calefón, porque además no es una librería especialmente ambientada. Tenés libro para chicos, tenés las cosas de la jardinería mezclada con mucha filosofía. Bueno, de ese tipo de librerías es donde yo saco algunos regalos para mis cumpleaños, que el año pasado he sacado algunos libros como Cómo conseguir amigos en 10 pasos, digo, había una cantidad de libros así maravillosos. Tiene de todo. Que vienen con algunas particularidades, por ejemplo, en ese caso venía atrás para completar los amigos que ibas consiguiendo. Y como era un libro usado, ya tenía los nombres de 5 amigos, no había llegado hasta el final el nombre. Ah, buenísimo. ¿No? Sí. Bueno, después tenés las cartas filosóficas de Platón a Derrida, por ejemplo. Yo dije, este me lo iba a comprar, porque digo, empecé a leerlo nomás y ya la carta de Platón me pareció simpatiquísima. Después tenemos una mesa de 3% y ahí ya lo encontramos a Bioy Casares. Que a propósito de Bioy Casares, no sé si leyeron la Eni de ayer, toda dedicada a Bioy Casares, y me quedé recopada con la entrevista a la amante, a una de las amantes. Ah. Yo no sé en qué momento Bioy Casares escribía, porque tenía garçoniers en todos los barrios. Los hijos que eran de él no eran de él, los que eran de otro eran los de él. Realmente pensaba en la novela erótico punk de la Fernanda García Lao y la de Bioy Casares. La vida de Bioy Casares es así, nada es lo que parece. Bueno, la pasé re bien en esta librería. Después, dos cuadras más allá, en Avenida Mayo 767, tenemos la librería El Túnel. Esa sí tiene ambientación, tiene lomos de cuero, libros viejos, anticuariados. Puedes conseguir la primera edición de Roberto Arlt por 700 pesos. Pero después hay un montón de libros que también parecen carísimos, anticuarios. Yo los abría y decía 150, 250. Y yo, viste, ahí hay veces que hago peso como las manzanas, viste, como me compro un kilo de manzanas, me compro un kilo de libros. Y no me parecieron caros porque ya como objetos son hermosos. Y aparte cualquier libro al día de hoy está en los 150 pesos, están al precio del libro de hoy, libros de colección, también tienen grabados. El señor estaba un poco como resignado, ¿viste? No estaba muy contento con su librería porque dice, acá estamos sobreviviendo a la Avenida de Mayo, me dijo. Y apenas fueron de la una, no le importó un pito que yo estuviese tratando de hacerle una nota. Dijo, cerramos. Así que bueno, ahí partí. ¿Pero vos quedaste adentro o de afuera? No, yo quedé de afuera. Está bien. Me iba a ir al Rufián Melancólico, que es una librería muy bonita que está en la calle Bolívar, frente al Mercadito de San Telmo, porque esos son más chic, esos tienen a Edith Piaf, lo presentan bien. El librero sabe de lo que habla. Pero no tuve tiempo, así que dije, los dejo con estas dos librerías de Avenida de Mayo y, por supuesto, les traigo algún regalito. ¿Regalito cuál? A los oyentes, para adolescentes, Coordenadas para un crimen, de María Inés Falconi, que parece re lindo, de Editorial Montena. Letras silvanadas, cómo se visten los personajes literarios y los colores primarios de La bestia equilátera de Alexander Zeru. Muchísimas gracias, Laura Giussani Constella. Nos vamos a las noticias. Juan Carlos Damos ya viene con toda la información.